Pero a la gente, gracias por los mensajes. Bueno, lo anunciamos hoy temprano, por eso llega el mensaje, muchos saludándolo. Hablamos del viceintendente de la ciudad de Concordia, presidente del Honorable Consejo Deliberante y también precandidato intendente de la ciudad de Concordia, obviamente que es el marco, es el micro del Consejo Deliberante, y la verdad que nos encanta tenerlo. Hablamos del señor Alfredo Francolini. Alfredo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días a toda la audiencia. Bueno, Alfredo, primero decirte que siempre es un gusto tenerte, gracias por la predisposición con el programa, y bueno, para preguntarte, intensa labor legislativa arrancó el Consejo, ¿no? La verdad que sí, bueno, ustedes saben que asumí la presidencia del Consejo Deliberante el 3 de octubre, bueno, y bueno, hasta esa fecha estuve al frente del Ejecutivo Municipal con esos 2 años y 7 meses que estuvimos al frente, pero que realmente para nosotros fue una experiencia importante. Y bueno, ahora volviendo nuevamente al cargo que fue originalmente el mío, la verdad que la tarea legislativa desde que comenzó nuevamente, bueno, estamos en la cuarta sesión recién del Consejo de este año, la verdad que con muchas tareas, muchos expedientes, muchas actividades, bueno, lo fue también en los últimos meses del año 2022, ¿no? Pero bueno, la verdad que para nosotros ha sido muy, muy importante. Alfredo, teniendo en cuenta obviamente tu experiencia en la Intendencia de Concordia, al frente del Ejecutivo, la magnitud de lo que es la tarea legislativa, ¿no? Sí, sí, lógicamente, bueno, a ver, muchas cosas pasan por el Consejo Deliberante, más allá de la decisión del Ejecutivo, esto lo manejábamos nosotros cuando estábamos en el frente del Ejecutivo, cuando estuvimos allí, bueno, después de haber pasado unos momentos por ahí diferentes, ¿no? Empezamos primero, como recordarás, con el tema de la pandemia, donde había que cuidar la salud, la prioridad era eso. Después, trabajando en conjunto, la verdad que fue muy bueno el resultado que tuvimos y la campaña de vacunación también. Pero después se continuaron también haciendo gestiones y se iniciaron muchas obras y proyectos que hoy se están trabajando. Algunos se terminaron, otros se están terminando, y que lo está disfrutando toda la ciudadanía de Concordia, ¿no? Y entre ellas hay muchas obras grandes, como la haber vuelta de obligado, que era un proyecto que lo hablamos mucho con el gobernador Gustavo Bordet, que me lo tenía un día y bueno, después lo cumplió, pero también está la Costanera Nebel, la remodelación de las plazas Urquiza de España, el Parque Ferré. Y bueno, ¿por qué te nombro todo esto? O, por ejemplo, la recuperación del funcionamiento de la línea 9, que era algo que teníamos muchas críticas en ese momento en el Ejecutivo, de cómo venía por años los vecinos reclamando. Y la verdad, ¿por qué te lo digo esto? Porque todo esto es un trabajo que se hace no solamente del Ejecutivo, sino también se lo hace desde el Legislativo también, porque muchos tienen que tener acompañamiento de las aprobaciones de distintas ordenanzas, ¿no? Se podría seguir enumerando distintas obras y programas que realizamos en el tiempo que estuvimos al frente del Ejecutivo y hoy de la presidencia del Consejo Deliberante. Seguimos trabajando con esa misma impronta, generando espacios de diálogo, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y articulando con el Ejecutivo y con las instituciones de la ciudad para que Concordia siga creciendo. Alfredo, veo en las sesiones, porque las sigo obviamente, que muchos valoran el hecho de la búsqueda de consenso, de diálogo, la oportunidad que recibían de parte tuya tanto en el Consejo como cuando estuviste al frente del Ejecutivo. ¿Es realmente importante esto, la búsqueda de consenso, de llegar a acuerdos? Y bueno, a ver, más allá de la cuestión política partidaria, que por ahí uno puede tener una opinión o no, acá lo que hay que priorizar es justamente el objetivo de hablar en pos del crecimiento de la ciudad, más allá de quién haya presentado el proyecto o no. Son dos funciones muy diferentes, la del Ejecutivo y la del Legislativo. Y también en esto no quiero dejar de agradecer a Daniel Cedro cuando ejerció la presidencia del Consejo Deliberante en el tiempo que yo estuve en el Ejecutivo, porque realmente, a ver, hay que... El Ejecutivo envía, o cualquier ciudadano envía un proyecto de ordenanza o algún pedido, algún reclamo, o lo que sea, al Consejo Deliberante, y después hay que hablarlo con todos los concejales, y eso es lo que hay que manejar. Pero uno tiene que dar oportunidades a todos, a que todos hablen, a que todos discutan, a que todos opinen, y siempre, como digo, más allá de las cuestiones partidarias, políticas, acá hay que tratar de resolverlo cuál es lo mejor para la ciudad de Concordia. Uh-huh, ahí está. ¿Ves que hay un escenario que ya entramos en lo electoral, Alfredo? ¿Ves que por ahí se profundiza esto? ¿Estos años son diferentes? ¿Son bisagras dentro de lo que puede ser el poder legislativo local, Alfredo? Sí, a ver, este es un año electoral, Pablo. Pero, a ver, en lo personal yo creo que no hay que mezclarlo. En el trabajo legislativo, más allá de la opinión que tenemos todos, creo que la intención de los dos bloques es, a ver, proyectar, como dije, que Concordia en el futuro esté cada vez mejor. Y en esto lo hay que saber. Es que no lo entiende así, y bueno, no están mirando lo que es la democracia, no están mirando lo que es que realmente, a ver, el trabajo en conjunto. Yo creo que todos lo tienen en claro a eso, los dos bloques, y por eso, más allá de discusiones que se puedan hacer, yo creo que el objetivo sigue siendo el mismo. Uh-huh. Alfredo, podés llegar a ser quien conduce los destinos de la ciudad en la próxima gestión como intendente. ¿Qué rol le das al debate que se ha instalado con el tema energético, teniendo en cuenta el desarrollo a corto y mediano plazo de una ciudad como Concordia? A ver, hace muy poco tiempo se envió primero para los comerciantes, los que estaban relacionados o empresarios relacionados con la hotelería y la gastronomía, una baja en lo que fue la tasa municipal. Hace muy poco tiempo se aprobó en el Consejo Deliberante también lo que es la baja para todos los comerciantes de Concordia. Y yo creo que tenemos que llegar a un objetivo después de tratar de, a ver, cumplir lo que era la promesa de por qué se hacía la represa de Salto Grande, y que es la gran deuda que tenemos con toda la región de Salto Grande, no solamente en Concordia, sino también con Federación y todas las ciudades aledañas. Pero realmente para nosotros todo lo que se puede ayudar desde el Estado a lo que sea que se pueda vivir mejor y que realmente contribuya a tener una energía más barata, que eso hace también muchas veces cuando nosotros queremos radicar en la ciudad empresas o industrias, lo primero que nos preguntan es eso, si hay algún beneficio en la tasa, en la energía, ¿no? La tasa. Y la verdad que es algo que hay que seguir trabajando. Yo creo que es bueno todos los proyectos que haya justamente en lo que sea la reducción del costo de la energía, ¿no? Alfredo, en ese sentido, teniendo en cuenta la situación del municipio, ¿cómo lo estás viendo? Porque obviamente la conoces de adentro en lo económico. Fui a la primera sesión que se hizo en el Centro de Convenciones y se habló de una economía ordenada. Obviamente quien maneja los destinos económicos también fue parte de tu equipo en el Ejecutivo. ¿Cómo estás viendo esto y qué rol jugaría, repito, en una gestión tuya a cargo del Ejecutivo? Bueno, a ver, nosotros en los 2 años y 7 meses que tuvimos una economía que realmente respondió a los proyectos que habíamos trazado en ese momento con, primero con Enrique, después con Álvaro Sierra, y Álvaro, bueno, justamente es uno de los que continúa en el equipo del Ejecutivo, y la verdad que lo que se planteó allí fueron, a ver, fruto del trabajo de todo el equipo, primero de lo que se desarrolló durante todo el año. Después se hablaba del 22, pero realmente hoy la municipalidad está en las condiciones que se dijo y hay que seguir trabajando de esa manera. Yo creo que es importante estar en todos lados, tratar de ayudar a todos, estar presente como Estado, pero también, lógicamente, cuidar los números. Alfredo, en ese sentido, ¿son aspectos que te preocupan el tema económico? Parece la vedette del temario nacional. ¿Son cuestiones que te generan preocupación pensando en el futuro? Mira, yo voy a contar algo que siempre lo manifiesto y realmente es lo que me pasa a diario. Nosotros cuando estábamos en el Ejecutivo, después cuando el tiempo nos permitió, la pandemia permitió, empezamos a caminar los barrios, íbamos a ver si podíamos prometer una obra, si la íbamos a cumplir, la prometíamos, íbamos contentos a desarrollarla, a verla con los vecinos, y los vecinos estaban contentos por la obra, pero muy preocupados por la situación económica del país. Estoy hablando cuando yo estaba en el Ejecutivo, que estuve hasta el 3 de octubre del 22. Y ahora lo hacemos habitualmente, porque sabemos, vos dijiste mismo, estamos en el año electoral y recorremos todos los barrios de Concordia, bueno, primero para escuchar a todos cuál es la problemática que tiene cada uno de los barrios, eso mismo también incorporado a nuestra plataforma futura de gobierno, y seguimos con lo mismo. O sea, a ver, la gente puede estar contenta de la obra que se le prometió en su momento que se le iba a hacer, pero cuando la estás recorriendo, estás viendo la obra que la están disfrutando, te dice que, y es una realidad, que no le alcanza a ver que la situación económica del país es complicada, que el sueldo que tiene cada vez le rinde menos, que la inflación es lo que hay que combatir, y realmente son políticas macroeconómicas que desde el municipio no lo podemos resolver, pero que sí hay que trabajarlo entre todos, porque, a ver, la ciudad la hacemos entre todos. La política nacional, lamentablemente, hoy en la parte económica no está dando los resultados que uno quería, ¿no? Alfredo, en este recorrido de los barrios que has hecho cuando eras intendente, hoy el contacto con el vecino, cuando ya sabemos que vas a ser precandidato intendente, ¿cómo lo estás recibiendo? Teniendo en cuenta que vimos aperturas de locales con mucha convocatoria, con mucha gente acompañándote, ¿cómo estás viviendo esto en este tramo que me parece que en cualquier momento se va a intensificar porque vamos a conocer fechas, calendarios electorales? ¿Cómo lo estás viviendo, Alfredo? ¿Cómo lo estás sintiendo a eso? Sí, estamos esperando... a ver, en una fecha de, bueno, que el gobernador diga, y ahí seguramente se van a intensificar los movimientos que hoy se están realizando, ¿no? Pero, a ver, vos me preguntaste cómo hacían esta recorrida de los barrios. Hoy, por ejemplo, se inaugura a las 20 horas en Yuquerí Sauré, otro local nuestro, propuesto por el propio grupo de vecinos del sector, y vamos a estar allí, bueno, invitamos a todos los que quieran ir. Pero realmente para nosotros es importante el apoyo que estamos teniendo. La gente nos conoce, la experiencia que tenemos en estos 2 años y 7 meses, que pasamos distintas alternativas, como dijimos, pero que realmente pasamos todas, ¿no? Pasamos la pandemia, pasamos una buena etapa en la vacunación y pasamos una etapa de muchas obras. Y esto, a ver, la gente de Concordia lo sabe, lo conoce y sabe que voy a rendirle de la misma manera. Así que... la verdad que la respuesta a los barrios es muy importante. Alfredo, teniendo en cuenta que hace poco conocimos dos datos claves que son del INDEC, uno es el índice de pobreza, pero también el índice de desocupación. Son temitas que me imagino que se te empiezan a pasar por la cabeza en el caso de la conducción del municipio de Concordia. ¿Cómo lo estás analizando? Y esto de pensar en el desarrollo, como vos dijiste, el vecino muchas veces piensa con la ladera o la mesa, más allá de la obra que le lleves. ¿Cómo estás analizando eso, Alfredo? A ver, esto también lo sufría cuando estaba al frente del Ejecutivo, ¿no? Cuando se conocieron los datos del INDEC, que nuevamente Concordia es la mayor nivel de la pobreza, la verdad que lógicamente a uno que está y es concordiense lo que más le duele figurar de esa manera. Perdón. Más allá de que los datos del INDEC reflejan una situación compleja de la ciudad, por un lado es necesario aclarar que se trata de una medición de solamente 31 o 32 ciudades, que son las principales del país, y Concordia está entre ellas. Unas semanas antes, como decís vos, de conocer el índice de pobreza, se dio a conocer la medición de empleo. Y bueno, todos estábamos, a ver, no voy a decir contentos, pero estábamos, con una sensación diferente cuando se pronunció el descenso importante de la desocupación y se registró solamente el 3,6, ¿no? Lo que marcó un descenso importante de lo que había sido el 7,8 de desocupación que teníamos en el mismo periodo del año anterior. Esto evidencia que la política de obra pública y el repunte del turismo que estuvo en Concordia ha tenido un impacto favorable en la actividad y es donde hay que seguir apostando, ¿no? Pero el índice de pobreza refleja otro problema, en el cual la inflación es uno de los principales factores de lo que estábamos hablando. Y el vecino que nos está escuchando no necesita ninguna medición del INDE para saber lo complejo que es llegar a fin de mes. Pero esta situación la ve el país entero, no solamente Concordia. La inflación y el aumento de las tarifas tienen un impacto negativo en el bolsillo de todos, y esto responde a las políticas nacionales y, como dije, a la macroeconomía. Y desde el municipio la incidencia en estos temas no es directa. Se puede trabajar en generar oportunidades de trabajo, en fortalecer la economía regional, el emprendedurismo, impulsar el desarrollo de la economía social, mejorar el sistema de salud, entre otras políticas que se pueden implementar a nivel local para contribuir a mejorar esta situación. Pero la incidencia principal es el impacto que la política económica nacional tiene en en la ciudad. Nosotros en el 2020 impulsamos, recordarás Pablo, porque lo hemos hablado, la economía del conocimiento. Sí, sí, sí. Se realizaron aquí capacitaciones en programas para jóvenes de la ciudad, se hicieron vinculaciones con empresas nacionales e internacionales del sector informático, y hoy muchos de estos jóvenes están trabajando de Concordia para estas empresas con muy buenos ingresos. Uh-huh. Este tipo de programas hay que profundizarlo más todavía. Seguro. Para generar empleo calificado con buenas remuneraciones que permita mejorar las condiciones de vida de todos. Uh-huh. Pero no alcanza solo eso, no depende solo de Concordia o la provincia. Las definiciones que se toman a nivel nacional son fundamentales en estos temas. Uh-huh. Todos queremos que mejore la economía nacional, y así como se logró recuperar las tasas de empleo, tenemos la esperanza que se pueda ir frenando la inflación, que hoy por hoy es uno de los principales problemas económicos del país. Uh-huh. Ahí te pregunto, Alfredo, ¿esto jugaría un papel importante en lo que es netamente electoral, pensando a nivel nacional y provincial? Obviamente que esto impacta en Concordia, que es donde vas a competir por la intendencia. Yo creo, Pablo, creo que, a ver, directamente cuando es una elección de medio término, o sea, las legislativas en la Argentina, directamente se cataloga y se castiga o no, o se apoya en las elecciones al gobierno nacional. Uh-huh. Cuando es en estos términos que son del Ejecutivo, realmente para nosotros es importante lo que podemos traccionar los intendentes, los gobernadores y lógicamente el candidato a presidente. Uh-huh. Pero que no es lo mismo en la legislativa, ¿no? Porque la legislativa siempre en Concordia siempre se dio de esta manera. Realmente el castigo fue al gobierno nacional. Uh-huh, uh-huh. Sí, es claro. Alfredo, hablaste de varios puntos que son importantes. Dijiste la generación de trabajo en el programa, te cuento, es una de las grandes demandas. Y obviamente hablaste de dos áreas que conocés mucho porque trabajaste mucho, como es el turismo. Te quiero preguntar si es realmente importante para una ciudad como Concordia. Y otra de las demandas que también tenés experiencia y te lo quiero preguntar es el tema del déficit habitacional, o sea, la vivienda. ¿Son parte de la plataforma que se va a ir armando, Alfredo? Totalmente, Pablo. Uh-huh. Dos de las cuales tengo mucha experiencia. Uh-huh. Y donde justamente muchos ejes pasan justamente. Bien. Por esos dos temas. Uh-huh. Mucho. Y estamos convencidos que el turismo es una de las grandes generadores de. Bien. Puestos de trabajo más inmediatos. Y que hay que seguir apostando, que hay que seguir creciendo, como viene creciendo Concordia hace muchos años, y hay que aprovechar la recuperación de Concordia después de la pandemia en el turismo fue muy, muy importante. Así. Uh-huh. Que en eso tenemos que sí o sí seguir apostando. Y lo que es el tema de vivienda es muy fundamental, algo que tenemos que volver a tener los índices de cantidad de viviendas que se hacían en los gobiernos anteriores. Uh-huh. Y que realmente para Concordia fue en un momento un crecimiento muy, muy importante. Uh-huh. Alfredo, si bien ya leímos declaraciones tuyas con respecto a la fecha de lo que pueden ser las elecciones, si desdoblado, nacionales, ¿cómo estás analizando el escenario electoral? Y te lo quiero preguntar primero en Concordia, obviamente que ya hay nombres dentro del espacio, pero también lo que estás viendo de la oposición. ¿Por qué te pregunto esto, Alfredo? Da la sensación de que Concordia se ha transformado en un bastión importante para todos los espacios políticos. Primero te pregunto si lo ves así y cómo estás viendo ese escenario y qué rol jugarían las elecciones, tanto en la provincia, con el mismo lineamiento de un espacio político y nación. A ver, Pablo, todos los lugares en las elecciones, todas las ciudades son vistas con una mirada muy grande, donde todos los políticos quieren ganar, lógicamente cada uno en su espacio. Uh-huh. Local, pero también los candidatos a gobernadores o los candidatos a presidente de la nación. Más allá en Concordia, lógicamente que tiene una impronta interesante, la segunda ciudad, la ciudad ahora alterna, de capital alterna, pero que realmente todos tienen una mirada importante a la ciudad por lo que protagoniza a la ciudad, ¿no? Porque realmente es una ciudad que tiene varias actividades, no tiene una sola, no es una sola actividad como podría llegar a ser en algunas ciudades muy cercanas a nosotros como Federación, que la principal actividad es el turismo. Nosotros acá tenemos desarrollo de distintas industria, distintas producciones, distintos, hay muchos comercios. Acá es una ciudad que tiene alternativas para varios, pero también es mirada por estos índices que estuvimos hablando también antes, y también es mirada por eso, pero también acá hay que, lo importante es, como dije en algún momento, cuando hablábamos de la unión de los distintos bloques en el Consejo Deliberante, yo creo que acá lo importante es trabajar, una vez que uno gana las elecciones, es el intendente de la ciudad, y uno tiene que reunirse con todos para lograr entre todos tener una ciudad mejor, y eso es lo que tenemos acá. Más allá que cada uno en las elecciones, yo voy a decir que va a ser rubio, flaco y ojo celeste, cada uno es el mejor. Pero una vez que estamos al frente de la elección, lógicamente que hay que trabajar por la ciudad, con la unión de todos, y esa es mi manera de trabajar. Hoy nosotros, en nuestro espacio político, hay mucha gente que no piensa, a ver, no es del espacio político. Sí, sí, eso lo dijiste. Del partido, y que hay varios. Y después están trabajando por proyectos para la ciudad y para nosotros eso. Alfredo, en ese sentido, más allá que lo dijiste desde un comienzo, esto de una apertura, en estos índices que explicaste bien del tema de la pobreza y pensar en un futuro de mejorar esto, da la sensación de que hay un rol clave del sector privado. Sé que estás fortaleciendo ahí estos vínculos con el sector privado. ¿Cómo ves eso? Pero nosotros todos los días, sin dejar un día de la semana, nos reunimos a la tardecita noche con distintos sectores, nunca repetimos, pero sí traemos comerciantes, traemos industriales, traemos productores, traemos empresarios, que son de 12 o 15 personas, y donde hablamos de la situación de la ciudad y qué es lo que quisiera para la ciudad de Concordia. Y muchos pertenecen a distinguidas instituciones de la ciudad, y nos escuchamos entre todos y proyectamos. Lógicamente que el rol privado tiene una importancia muy grande en el crecimiento del empleo y de la pobreza de la ciudad de Concordia, pero también tiene que tener un acompañamiento del Estado, que creo que es más que importante. Alfredo, ya te voy despidiendo, la verdad que intensa la charla. Te quería preguntar, en el sentido de las elecciones se vienen rápidamente, ¿empezás a pensar, a diagramar en tu cabeza equipos de trabajo? Y eso, obviamente que vas a tener que anunciar en algún momento una compañera de fórmula, pero bueno, no te estamos pidiendo nombre propio, pero ¿empezás a tener ese diagrama en la cabeza? No, a ver, los equipos técnicos ya hace más de un mes que están trabajando, toda la semana, Pablo, en distintos rubros, ¿no? Distintas acciones que tenemos que tomar, y es cada vez vamos conformando más y cada vez la gente se arrima a traer proyectos y a debatirlos y te queda trabajando con nosotros a tratar de que sean. Nosotros siempre decimos, seguramente va a haber muchos temas por cada uno de los rubros que tenemos, muchos, algunos serán más importantes que otros, esos pondremos a lo mejor en la plataforma electoral y después nosotros los pondremos como trabajo para los próximos 4 años. Lo mismo me pasa con estas reuniones que hacemos en los barrios, donde tomamos nota de todo lo que está pasando, que seguramente muchas de esas cosas no estarán en la plataforma electoral, pero sí que fueron escuchados y que se van a trabajar en los próximos 4 años de gobierno. Y en nombre de la compañera de fórmula, seguramente va a salir de consenso entre las distintas agrupaciones. Perfecto. Y sectores con los que estamos trabajando y de los espacios políticos que se están sumando hoy en día. No hay que esperar que el gobernador, como dijimos hoy, debe conocer el cronograma electoral, entonces ahí va a llegar el momento de avanzar en definiciones. Hoy es tiempo de ampliar la base de las propuestas, y ese trabajo es lo que estamos haciendo, dialogando con todos, priorizando la palabra, que es lo que nos une a todos. Ahora sí, la última, Alfredo. Más allá de que para hacerse con la intendencia vas a tener que ganar unas generales contra la oposición, te pregunto, y esto ya lo hablé con vos al aire, pero a modo de mensaje, muchas veces el compañero más duro con el compañero que con el rival, un mensaje, eso, muchas veces para bajar esos niveles dentro de lo que es el mismo espacio, y esto se va a intensificar porque se viene la parte más intensa de una campaña electoral. ¿Tenés algunas palabras sobre eso, Alfredo? No, a ver, primero, lo que digo siempre en todas mis reuniones y en todos los actos, primero decirle a todos los compañeros que acá pueden llegar a haber adversarios del momento, tanto del mismo partido dentro del oficialismo o de la oposición, que usemos las redes sociales para lo positivo, Bien. Que realmente para todos lo que tenemos que hacer es mostrar lo que estamos haciendo. No hablemos en contra de nadie, sino que hablemos a favor de alguien, pero que realmente lo hacemos por un buen sentido, y eso es lo más importante, que nos muestre a todos unidos. Que la gente, a ver, toda la ciudadanía está cansada de las grietas, está cansada de las discusiones estériles, que los debates se usen para ir creciendo, para ir mejorando la ciudad, y que realmente hay que seguir confiando en la palabra. Yo soy una persona de palabra, y por eso uno de los eslogans nuestros es justamente la palabra nos une. Y que realmente tenemos que ser de palabra, tenemos que entendernos entre los dos, tenemos que saber escucharnos y hacer un crecimiento importante de todo lo que sea el proyecto para la ciudad de Concordia. Perfecto, Alfredo, te quiero agradecer. Y quiero agradecer a Juan Pablo por tu voz, que nos ayudó para tenerte hoy en el programa, y que le voy a insistir para que la próxima vengas en vivo, Alfredo. Así profundizamos estos temas, y desde ya agradecerte mucho la predisposición con el programa, mandarte un fuerte abrazo. Gracias a vos, Pablo, gracias por el espacio. Un gran abrazo también a Mariana. Perfecto, ahí está. Qué linda charla, viceintendente de la ciudad de Concordia, presidente.